nos amó. Vino a morir por ti y por mí. Dios amó al mundo que dio a su Hijo a morir por ti, a morir por mí. El que en él creyere tendrá vida eterna, mas el que no creyere se perderá. Así la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cristo es el camino, así es mi hermano. Aleluya. Cristo es el camino, también es la vida. Él es la verdad y un salvador. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Acepta a Jesús y te salvarás. Qué amor este mi Salvador, que una cruz por mí lo demostró. Él pagó el precio de mi corazón, me dio así la vida eterna. Ahora que eres salvo, mi hermano, ahora canta conmigo. Yo le alabo de corazón, porque somos una familia. Somos limpiados con la sangre de Cristo y cantamos. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón, corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me falta.